comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12:31 minuts. Che, que bé, che, que bo, che, que a gust. És dijous, és 17 de desembre de 2015. Avui és un dia molt especial per esta casa i és un dia bonico. Sí, senyor, i com cada dia fins a les 2, anem a tindre moltes visites molt xules en el programa d'avui en una edició especialíssima de València Abierta. A Belén me voy a ganar. Es que este bizantico, está en icones, así un poco que les da la risa. Me da una risa porque Silvia Tomás estaba cantando sin sonarse con que estaba el micro verde, no perres. Me la guardo. Esta me la guardo, Arantxa. Que vull parar, quan se para a almorzar, és una Nadala de Beniarjó, no coneixeu, està Belén Memboicana, estàs de bueno, del meu poble, del costat del meu poble, Bressol d'Ausias Marc, on va néixer Ausias Marc, i és esta Nadala molt bonica, Belén Memboicana, però tinc que parar a almorzar, que això és molt valencià, encara que siguin a Belén, tenim que parar a almorzar. Les costums no n'hi ha que perdre-les. Exacte. Bueno, xiquetes, esteu bé, Arantxa Ferrer, Perla? Molt bé, estic expectant de tot el que va passar avui en València Abierta. Tia. Madre meva. Que passada, el programa que tenim avui, què tal, Silvia Tomàs? Molt bé. Estamos muy fans. Sí, fans. Sí, de fet, Arantxa ja m'han confessat que era molt grupi d'algun dels artistes que passaran avui per ací, per esta taula, que suposo que ja estan per ahí, no? Estan allà assajant, preparant-se... Uh-huh. I és que va ser un concertazo, a més d'una gala solidària molt xula i que ja és tot un clàssic d'esta casa. Mm-hmm. Reunir en el mateix programa i en la mateixa gala esta nit, ara vos donarem detall, en Levante Televisió, a Manu Tenorio, que per cert hem de resoldre avui, que vos demanem excuses, perquè teníem anunciat que seria ahir que resoldríem aquest concurs dels tres llibres en el que Manu Tenorio conta la seva biografia, totes les coses, la cosa con su papá, con todo, él, lo de Conexión Triunfo, lo del nene, ho conta tot, i a un DVD i a un CD de versions del seu últim disc, però en acústic, de regal, 3, per a tots els que ho he escrit en el Facebook. Ja hem parat el comptador, val? I no sé si són 98 els este participants. Este matí eren 98 respostes, encara que no. Exacte. Sé si al llarg d'este matí hi ha hagut alguna més, però bueno, ara en el Facebook ara Arantxa farà recompte. I va, anem a fer-ho senzill, què n'hi ha? 100? Pues, Manu, 3 números de l'1 al 100, els que vulga ell, no? Clar. Fem alguna cosa aixina i sí, que siga ell. El que siga ell. Que ell, com no veu els noms, ni veu res, ni sap res, doncs... Ja està. Més clara, aigua. I així estan així nosaltres, i això, i no sé si donarà temps a que es canti una cançoneta o això, però bueno, escoltarem molta música. Manu Tenorio, ta mare. Que va en el xiquet? Que bono! El quart? Que tan pequeñito. Que valenta. Que valenta. Que va de actuació, ta mare, i va en el xiquet. Sí. De Volkers, molt menudet. Però això tindrà 4 mesos, no tindrà més, no ho sé. Héctor, trobe que li diuen, mira, que mono. No ho sé, és molt bonic. Que mono. I després venen també, nada que decir, un grup valencià també, de lo bueno, lo mejor. Tot en el programa d'avui, això com pot ser? O sigui, perquè fem la gala, que és la 6ª edició de la gala en benefici per a l'ONG del poble valencià. Gent que ajuda als més desemparats i necessitats a peu d'obra. Casa Caritat. Pues sí. Ara vos contem tot això, però hem de fer una xicoteta pausa, perquè ja tenim per ací a Vero Mar, que va ser avui, bueno, tots els focos aniran a enllumenar la ja de per si enllumenada Verònica Marc en el programa d'avui, que farem esta nit en Levante Televisió. Tot això, molt més. A veure si ens dona temps a parlar algo de Falles i per descomptar de l'actuació del València, que va fer un gran partit ahir contra el... Bueno, gran. Bueno, bé. Va anar bé la cosa contra el Baracaldo. Una paraeta i ara seguim. Estas Navidades regale las más bonitas manteletas, chalecos, trajes de valenciana, peinetas, aderezos y todo lo que se le pueda ocurrir en Indumentaria Valenciana. Pero eso sí, antes de nada, pásese por Casti, porque tenemos los mejores precios de la Comunidad Valenciana. Y no es por casualidad, es porque somos fabricantes y nuestros materiales son de primera calidad, mejores que nunca. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas Navidades

parlant-nos també del treball que hem fet un any més, des de 1906, fa 101 anys, està així la directora gerent de Casa Caritat, que és Guadalupe Ferrer. ¿Qué tal, Guadalupe? Hola, buenos días. Día bonito, para la institución, para nosotros también. Es un día muy, es una muy especial, es una tradición ya. Estas cosas se van convirtiendo para Casa Caridad en tradiciones. Entonces nos encanta cuando se hace una cosa y la vamos repitiendo. Y ya como este año, que es la sexta edición, para nosotros es muy importante. Son clásicos. Nos encanta además salir al escenario, a ver, y a mí, de poner en valor el trabajo que hacéis, conocer a los voluntarios. Estáis ahí a pie de obra, ayudando realmente a... Has desamparats, que es això tan valencià, tan, no? Tan, pues sí. tan nostre. Desgraciadament també ho tenim propi de casa, sí. no? Los sí. necesitados, sí, los desamparados, sí, sí. ¿no? Y además, cada año lo hemos dedicado a un tema distinto, bueno, pues este año para nosotros es muy importante. Aún no hemos inaugurado el nuevo proyecto, lo hemos presentado solo a medio, y bueno, es nuestro buque insignia de este año. Desde luego, bueno, ¿qué esperáis de esa inauguración? ¿Va a ser un gran centro en el que va a haber atención sanitaria? ¿Qué es lo, no, que, qué es lo que vais a plantear allí? Atención sanitaria no. Nosotros nunca traspasamos lo que es nuestra función social. El tema sanitario lo dejamos aparte, y esto es un centro para personas convalecientes. Es decir, cuando tú has estado ingresado en un hospital, te han dado el alta, bien o por una operación o por una enfermedad, y entonces la gente que nosotros atendemos, los usuarios de Casa Caridad, pues bien, personas sin techo, que carecen de recursos y tal, pues bueno, pues muchas veces no tienen dónde pasar esa convalecencia. Es decir, la persona que además, si no quiere venir al albergue de Casa Caridad, aún peor. Habéis visto que la gente sigue estando en los cajeros, que porque hay gente que no quiere venir a nuestro centro, pero la sanidad pública les atiende, solucionan su problema de enfermedad, pero ¿y cuando le dan el alta, qué? Todavía están flojitos, flojitas, ¿verdad? Y necesitan porque de atención. Porque cuando estás malo y te claro. y luego te vas a casa o pasas una enfermedad, tienes quien te cuide, quien te mire a ver si tienes fiebre, que te acompañe a quitarte los puntos, darte un caldito, mimarte y cariño. Y eso, la gente que no tiene nada, ¿quién se lo da? Entonces, nosotros a lo largo de los años hemos ido viendo la experiencia de que nos llegaba mucha gente en esas circunstancias, nos los traían hasta de los hospitales en ambulancia. Entonces, fue una necesidad que fuimos detectando. Nosotros siempre vamos adelantándonos a la realidad y a las necesidades sociales. Y entonces, lo que en su día fue un proyecto, primero fue una ilusión, luego un proyecto, y hoy en día ya es una realidad que vamos a tener un sitio para atender a estas personas durante su convalecencia, un albergue para convalecientes. Bueno, mientras prepareme el treball, no, que anem a contar esta nit en la gala, especialment Vero, té ocasió, no, de estar allà, de compartir, de estar al costat dels treballadors socials, dels voluntaris, tota la gent que compon la gran família de Casa Caritat. No sé si cada any acabe sorprenente, no, de per una cosa diferent que se fa, no, en Casa Caritat, Vero? Sí, la veritat és que sincerament, fa 7 anys abans de començar amb això, pues sí, sabíem que Casa Caritat existia, però si no entrem mai, no sabem el que realment s'està fent allí dins. I bueno, ara després de 6 anys i cada any havent d'anar per qüestions diferents, no? Perquè cada any se focalitza la informació en una cosa, pues ara mateixa sí que ja puc presumir de que tinc prou coneixements de lo que se fa allà dins, però sí que és veritat que cada any t'acaba sorprenent. Enguany, a més, hem tingut l'oportunitat d'anar a gravar ja al nou centre, que encara que, òbviament, encara no està inaugurat, ja, bueno, pues estiguem allà l'altre dia, Guadalupe també estava, esta nit veurem aquestes imatges en la gala i ens explicaran què és el que van a fer allà exactament, com va ser, quins serveis va a donar als usuaris, o sigui que això sí que és algo nou, perquè estarà, sempre havia anat al centre que n'hi ha en la Petxina, i enguany pues ja m'ha tocat anar al centre nou, però també és veritat, i això l'altre dia en la gravació, ahí sí que Guadalupe no estava, i esta nit ho veurà, anarem a l'edifici de la Petxina, perquè sí. volíem parlar amb un usuari, perquè òbviament està molt bé que sempre ens expliquen el que se fa, però al final quan veus realment diguem, la solució del treball és quan un usuari te parla, no? I te conta la seva història. Pues anarem a la Petxina i parlarem en Samuel, que és un usuari que està ara mateixa en el mòdul de convalescents que ja està en Casa Caritat de la Petxina, perquè bueno, sí, és un projecte que posaren en marxa com a un poc piloto, sí. i que ara li s'ha servit moltíssim per a saber quines necessitats tenen en el centre nou que van inaugurar. I bueno, ell, no és fàcil que vulguin posar-se davant de càmeres i contar, però ell ho va fer i bueno, la veritat és que jo vaig ser impactada perquè te conten les històries i claro, i tu dius És que no puc dir res davant d'això, o sigui, és una cosa i bueno, ha quedat superbé el reportatge i esta nit serà una de les altres coses que veurem en la gala i jo crec que va arribar molt a la gent ese vídeo. A mi, Guadalupe, cuando decías eso del cariño y de la estima, porque está claro que todo el trabajo profesional que se hace de manera impecable, pero ese plus, esa ayuda realmente al problema del drama humano, al problema de autoestima, ¿no? Que estas personas se vuelvan a levantar, a mí me parece que es importantísimo. Eso es lo me parece fundamental del es trabajo importantísimo. Que hacéis. Nosotros hace mucho tiempo que lo decimos y lo repetimos, ¿no? Nosotros no somos una entidad asistencialista. Mucha gente nos conoce por el sitio de las colas de Paseo de la Pechina, donde se da de comer, pero Vero, que lo conoce perfectamente, al final es lo de menos el dar de comer o el dar de dormir. Es la atención que se presta, porque en realidad lo que estamos tratando es a personas que por muchas circunstancias han caído en sobre todo en situaciones de desamparo, de soledad, de problemas que arrastra. Entonces lo primero que necesitan es que alguien les escuche, es que lo primero que les sorprende es que alguien les pregunte, ¿qué te pasa? ¿Por qué has llegado hasta...? Porque es que se preocupen por ello no es lo normal. Entonces nosotros, lo más importante para nosotros es el desarrollo de nuestra función social a través de los educadores, los integradores, los trabajadores sociales, porque cada persona que pasa por Casa Caridad tiene un técnico de referencia que le va a marcar unas pautas, que va a tener una entrevista inicial con él, que va a realizarle un seguimiento. Tiene a alguien que de verdad, por primera vez, a lo mejor en mucho tiempo, o a lo mejor hasta en su vida, le pregunta qué le pasa y qué problema. Y mucha gente le cuesta contarlo, hasta que va sacando. Entonces, claro, no es cubrir las necesidades básicas, sino también el problema que hay detrás de cada persona. Escoltarem aquest testimoni, coneixerem a Samuel, que és qui posa cara a una realitat, efectivament, que la tenim pues, cada dia, i així, en casa, en el barri, en el poble, i Casa Caritat des de l'any 1906 es dedica a tirar-los una maneta. Per a qui conegueu una miqueta més el treball de Casa Caritat, pues, fem cada any, ja per sisena edició, a partir de les 9:30, en directe, en Levante Televisió, una gala que, com diguem, Vero, plena de grans artistes. Ja ho has dit al principi, bueno, enguany nivell, sí, ahí tindrem, estarem, com has dit, el grup Nada que Decir, Tamara i Manu Tenorio estaran acompanyant-los, als que li donem des d'ací també les gràcies per haver contribuït en esta tasca i engrandir una miqueta més este acte per a que pugui arribar a tot el món, perquè ja li s'heu dit l'altre dia als responsables de Casa Caritat que si no donava vertige en ficar-se en un projecte com este, perquè ara que estàs a Guadalupe, m'agradaria que aprofitar i comentar la campanya que han posat en marxa per a poder també recollir un poquet d'ajuda, no? I el timor es tracta d'alçar el dit i dir, va, que això perquè, està molt clar, bé, però fan falta clar, fons, posar en marxa un centre aixina ja és per lo que fa la construcció, però a més ara n'hi ha que mantindre-lo cada any. Com es cuenta, no sé, esa casa, ¿cómo podemos ayudaros? Tenemos ahora, de tantas formas, a Casa Caridad se la puede ayudar de muchísimas formas, pero la última campaña que hemos sacado es una campaña de microdonaciones en redes sociales, que va dirigida exclusivamente para el nuevo proyecto, pero eso es una de las muchas campañas que tiene Casa Caridad, y es un poco también para acercar lo que es Casa Caridad, que es una entidad más que centenaria, a un nuevo público, al público de las redes sociales. Adaptarse porque, un poco, ¿no? Claro, nosotros tenemos que ir adaptándonos a las nuevas tecnologías y todo. Entonces, esta campaña va dirigida eso, a Facebook, Twitter y a través de nuestra página web, microdonaciones, desde un euro a lo que se quiera. Entonces es conseguir entre todos, pues como ha sido siempre Casa Caridad, porque no nos engañemos, ahora es a través de Facebook, Twitter, pero llevamos 110 años pidiendo a los valencianos, y así hemos conseguido realizar todos estos proyectos que tenemos. Y el nuevo proyecto en realidad es el resultado de las ayudas de los valencianos, porque si no fuera por ellos no tendríamos ese nuevo edificio, esas nuevas instalaciones para prestar los servicios que Valencia necesita. Bueno, pues en nombre de todos los que nos escuchan, y no sé si alguien de los que nos está escuchando ha tenido un caso cercano y ha tenido que recurrir a Casa Caridad, o ellos mismos. Bueno, pues gracias en nombre de todo el pueblo valenciano por seguir ahí 101 años, bueno, y por dejarnos también contarlo y participar de ese proyecto en una gala más, Guadalupe. Las gracias a vosotros siempre, porque para nosotros esto que hacéis es, bueno, maravilloso, porque que la gente pueda ver, como lo ha ido viendo Verónica durante estos años, todo lo que hacemos en Casa Caridad, yo creo que es abrir las puertas, y os estamos muy agradecidos porque así la gente lo puede ver. És un plaer. Però, bueno, se ve que Madame d'Express, els assajos, etc. Tu vas a cantar també, crec que fas un duo amb Manu Tenorio, m'han dit. Mare meva, si jo... No, que si no pagarà, canviaran de canal si jo cante. Companyia de Miromar, que a partir de les 9:30, un plaer compartir la sisena edició de la gala Caritat en Manu Tenorio. Ara d'ací un moment, avui estic veient-lo ja asomar el nasset, però sí. ¿Está bien asesorado? Cierre bien sus asuntos del 2015 y planifíquelos para evitar sorpresas en el 2016. Gestores Administrativos. Estará bien asesorado. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. MiniWen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Besos, cómo me quema el recuerdo, cómo sin querer nosotros desatamos un infierno. Cuántas tardes nos dijimos que nuestro amor sería eterno, que no había nada mejor en el mundo que sentirnos cuerpo a cuerpo. Y ahora yo, aquí sentada soportando esta soledad. Yo dispuesta a volver a empezar. Amor, amor, si tú quisieras. Amor, amor, si ay, tú quisieras. Ay, si yo quiero. No es que yo quisiera, claro que quiero. Y tú seguro que también, ¿no? Disfrutar esta nueva etapa de Tamara. Que ella cuando se pone flamenquita, pues nos gusta mucho, todo el tiempo que ha estado cantando boleros, pues también, pero esta nueva etapa, oye, nos tiene aquí el corazón robado esta muchacha, que además veníamos comentando que hay una estampa muy bonita, muy familiar, muy navideña y muy de estos días también, mientras estaban preparando los ensayos de la gala Casa Caridad de la que os venimos hablando, pues fíjate que ha venido ella con su nene pequeñito, con su pequeño Héctor. Y aquí estamos como en familia. Tamara, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Ay, yo para mí es un placer. Ya muchos años, ¿verdad? Qué bien. Oye, aparte, fíjate, Valencia, que te recibe con este solecito tan bueno. Qué rico, sí, ¿verdad? Qué bien. No, va, pues mira, vamos a pasar un día agradable, todos juntos, pasando como en familia, como has dicho, tranquilos y eso, ayudando y aportando nuestro granito de arena. ¿De qué mejor manera que cantando? Claro. Si es que es lo mejor que sé hacer. Así que así, aquí esta noche estaremos aquí en Casa Caridad y ayudando. Un placer. El escenario de Casa Caridad es nuestro club del diario Levante, ya lo sabréis, y podéis escuchar y ver la gala a partir de las 9:30 en Levante Televisión con Tamara, entre otros, como gran protagonista. que, oye, que mayor ya está el nene, ¿no? Mayor, sí. Yo lo veo ahora muy chiquitito, sí, ¿verdad? Bueno, pequeñito, tiene... Es un niño de teta todavía, pero bueno, no tiene sé. Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Decir, muy pequeño, muy sí. Pero bueno, para mí es el cuarto ya. ¿Tu o sea, cuarto nene? Mi cuarto ya, hijo. O sea, ya, experimentada ya, muy experimentada. Muy y muy contenta con todo, con el nuevo álbum, trabajando mucho y... Eso, cosa, con cansancio, que eso se nota que significa que estoy trabajando mucho, ¿no? Pues sí que ya tú debías empezar con siendo una niña, porque estaba echando cuentas, más de 15 años de carrera. 16 años ahora. 16 años. Yo empecé con 15. Era una niña, con 15. Con 15, años. Tengo ahora 31, o sea que aquí estamos y aquí seguimos luchando. Trabajando mucho, pero muy contenta, muy feliz. Pones eso, de vez en cuando así el espejo retrovisor y vuelves a ver aquella Tamara. Yo creo que sigo siendo sí. la misma en el fondo. Sí. Lo que pasa es que todo, yo creo que nadie cambiamos. Lo que vamos es madurando y es como tú bien has dicho antes, evolucionando y viviendo otras etapas distintas, ¿no? Como ahora, lo que calla el alma, ¿no? Es una etapa totalmente distinta para mí, donde yo... Bueno, pues hago un disco de canciones inéditas, yo creo que con unos arreglos un poquito más pop, más actuales, pero sin perder la esencia de Tamara a la hora de interpretar, ¿no? No he dejado el bolero a un lado, eso no significa nada, sino que bueno, empezamos a hacer, dentro de lo que yo hago, que es canción melódica romántica, otras vertientes distintas, ¿no? En este caso, pues hemos utilizado pues el pop, ¿no? Eso es lo más difícil, Tamara. En cambiar de estilo, que al final todo es música y es que la música es música, no importa, ¿no? Hombre, no, Tamara no se va a poner nunca a cantar rock ni a cantar heavy, ¿no? Pero dentro de mi estilo sí que puedo hacer. No, pero sí que se ha notado este tipo de canciones. Ese pase por Miami, ese cambio, esa evolución de lo que cae. No, la verdad, alma. Lo ¿tenías que ganas el alma. De dar un paso, digamos, más... Más, sí, más personal. Me apetecía. Yo creo que el artista, y sobre todo si ya llevas años, te apetece oxigenarte, hacer otras cosas distintas, empezar otro camino distinto, y eso hemos hecho, ¿no? Y yo creo que está saliendo muy bien, y yo con muchas ganas, con mucha ilusión, y de momento vamos a seguir por esta línea, y luego de repente vuelvo a cambiar y me vuelvo, no sé, mejor con unos mariachi o cantando otra vez bolero, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Y qué es? Dime. ¿Qué es? ¿Qué lo es? Que calla el alma, digo. Lo que calla el alma, pues ¿qué es? Pues ¿qué ya es? No calla más el alma. Ya no callar más el alma. Todo. No, ya no callar más el alma. No callarla más, ¿no? Ya no callarla más. Por eso yo creo que es ese doble sentido al título del álbum. Uh-huh. Significa no callar más el alma. O sea, quiere decir, es muy mío, es un álbum muy mío, muy yo, en el que he estado muy implicada en todos los aspectos, todo desde el principio, en escoger canciones, el productor, dónde quería grabarlo, de qué manera, hacia qué cambio quería radicar este trabajo. El fotógrafo, el arte gráfico, o sea, todo un poco. Qué bueno. Y por eso me siento muy bien, ¿no? Por elegir eso de amigos con los que trabajar. Exactamente. A mí eso me parece otro de los grandes privilegios de la eso vida. Es, bueno, yo la verdad que nunca me he podido quejar. Siempre he tenido voz y voto, pero es que ahora ya cuando llevas 16 años, tienes más conocimiento, es verdad que te vuelves más maduro y dices, tú ahora creo que puedo tomar más decisiones sin precipitarme, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces eso es lo que hemos hecho con lo que calla el alma. Pero eso es lo que significa no callar más el alma. Todo lo contrario, ahora quiero expresar más ganas y mostrarme tal como soy, ¿no? Vale, pues lo que calla el alma. Vale, es dice, nada. Pues, hay pues que, vale, hay pues que, muy bien. Hay que, no, que me parece muy buen pues consejo. Dice, por lo que tú digas. No, que sí, que estoy muy de acuerdo, que vengo a decirte que te lo metes tú para adentro las cosas y que no hay que callarlas. Me parece un muy buen consejo. Exactamente, hombre, exactamente. Hay que expresar todo lo que uno pero siente. Bueno, una buena sugerencia. Si te lo callas, al final te va a dar ahí acidez de estómago, o sea que no. Y hay que dar un paso para adelante, como ha hecho Tamara en la vida. ¿Y qué momento te da el chip de decir, bueno, vale, fenomenal, todo lo que he hecho, orgullosísima? No, feliz, me encanta. He colaborado con maestros. No, es mi género, ese es mi género. Exactamente, lo tenemos clarísimo. Yes. Pero yo creo que se puede, exactamente. Mira, por aquí, este es el camino. ¿Dónde, porque yo creo, yo pienso que dentro de la canción melódica, ay, hay muchas cosas que hacer y soy joven y tengo ganas de experimentar y eso es normal. En este álbum también hay baladas que son preciosas y de repente pues a lo mejor dentro de, por ejemplo, ahora Lo que cae al alma, Gira, que empieza en febrero, pues habrá canciones de este álbum, pero de repente empiezo a cantar mis boleros clásicos también. O sea, yo creo que la mezcla en sí es maravillosa, es estupenda, pero lo que pasa es que no he perdido esa esencia, eso es lo importante. Quiero decir que es un paso hacia adelante sin perder el rumbo. O sea, yo soy una cantante melódica y de ahí no nos vamos a salir, es eso lo que hay, ¿no? Pero se puede hacer muchísimas cosas, o sea, que es lo que vamos a intentar, ¿no? Con los años y con el tiempo. Qué bien te veo. Porque con una mirada muy serena, te veo muy bien, te veo muy feliz. Muy feliz, muy tranquila. Bonito también de tu vida. También muy feliz, la mirada un poco cansada también. Pasa que has dormido poco, Tamara. Porque he dormido muy poco. ¿Qué has venido con eso? Llevo mucho tiempo sin dormir. Sin dormir. Dice, te veo la cara relajada. No, pues, y como sí, la mirada, es que, como relajadita. Como durmiendo. Y como me está como durmiendo. Porque encima, claro, tienes que darle la teta al pequeño Héctor, porque esa cosa también. Se acumula todo. Se acumula todo. Las horas de sueño. Oye, ¿cómo concilia un artista esto? Pues mira, ¿ves cómo hay momentos? ¿Cómo te organizas? Pues mira, estoy aquí contigo haciendo una entrevista y me dice, ¿qué es lo que cae al alma? ¿Qué es? ¿Qué es? Y me entra el lapsus que me quedo. ¿Qué me está diciendo ahora mismo? Ahí me no sé ni dónde estoy. ¿Qué es lo que me está preguntando? ¿Quién está hablando ahora? Este? A ver. No coordino. Que me pregunte bien que no me entero. Pues normal. Pues en la eso. Falta de sueño, es normal, que, me falta a veces ese punto. No, luego vuelvo en sí otra vez. Me vuelve mi espíritu, mi ser. Fíjate, no, dime, te complicado. Ya has hecho los ensayos y todo eso. Ya he hecho mis ensayitos. Pues ahora ya te tomo la mañana, te voy a echar una paellita. A la Malparrosa, a la playa, que hace muy buen día, te coges al nene, te echas una siesta en el hotel y te vienes esta noche fantástica. Ese piensa que es muy fácil. Tú te piensas que es muy fácil. Tendrás que hacer todavía gira y... No, ahora nos vamos a hacer un tour por Casa Caridad, que yo necesito ver. Hombre, lógicamente... Vas a flipar. Tiene que ser lo correcto. Vamos a hacer lo correcto en la vida, como se dice. Aunque me dé esos lapsus, pero haciendo lo correcto. Vamos a ver ese tour de Casa Caridad, que yo necesito verlo, y ya, o sea, a la hora de comer ya, pues ya diré, mira, perdonadme, pero yo tengo que irme con mi nene, que si no me desespera. Y ya iré ese ratito a descansar y a prepararme para esta noche, para aportar ese granito de arena, que eso es lo más importante, ¿no? Todos, exactamente. O sea, yo y todos mis compañeros estamos aquí por ayudar y... En esa labor, ¿no? Eso es, por eso estamos aquí y nos estamos esforzando, lógicamente. Es un año muy especial también. ¿Sabes que la llamamos la ONG del pueblo valenciano? Porque es una... Sí, me han dicho que tiene muchísimos años, ¿no? Centenaria, desde 1906. Pues me parece... Y nos identificamos tanto... Fantástico. Porque tú sabes que nuestra Virgen es la Madre de Dios de Desamparats, la Madre de Dios que decimos la Virgen de los valencianos, la Virgen de los Desamparados, es nuestra Virgen de referencia, las personas desamparadas. Me parece... Pues eso, ayuda para levantarse. Pues lo hacen muy bien. Pues para eso y sobre estamos. Todo le ponen mucho cariño. Te van a gustar, aparte de las instalaciones y los profesionales, sobre todo la obra que hacen. Pues eso, para eso vamos a estar ahí. Lo celebro. Muy bien. Y te vamos a escuchar cantar esta noche también. Espero que no me des ningún lapsus. ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, ya, pues la cantando menos. Me dan menos lapsus. Si tiráis como de un hilillo. Yo alucino con vosotros. Sí, ahí cantando se me va menos. No se me pone el karaoke delante. Fíjate que yo no me acuerdo nunca de la letra hasta de la de Nino Bravo. Es que no me acuerdo. No te creas, que también se nos va un poco la pinza a todos, ¿eh? ¿Y ¿qué te haces? ¿Piensas? ¿Metes una morcilla en esos casos? ¿O qué? No sé, dejo los coros. No, ni nada, me callo. Dejo los coros y luego sigo. Qué bueno, con qué naturalidad nos gusta siempre encontrarnos con Tamara. Un placer, un nada, besito para tu Héctor. Nada, para ti, un besito. Muchas gracias por invitarme, un placer. Y de la siesta, y de la gala luego. Gracias, Tamara. Ay, qué rica la paella que me voy a comer. Cuerpo a cuerpo, y ahora yo, aquí sentada soportando esta soledad. Y ahora yo, dispuesta a volver. Si yo pudiera volver a sentir en tus brazos las ansias por mi cura. ¿Problemas con tus encías? ¿Caries? ¿Ortodoncia? En estas fiestas no olvides a tus dientes, cepíllalos después de cada comida y evita los excesos. Tu sonrisa lo agradecerá. Pide información a tu dentista y acude al menos a una revisión anual. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia y COED, juntos por tu salud dental. Servicios informativos. 97.7 La radio. Sí, la información es la 1:05. En fi, demanem disculpes per la falta de puntualitat a César Molins. Què tal, César? Hola, Ximo. I a tots vosaltres, però, en fi, teníem a ta mare, teníem que aprofitar este ratet, però la cita en la informació arriba ara i vos contem i parlem del copago a pensionistes i a discapacitats. I és que el Consell va eliminar este copagament a pensionistes i discapacitats. Serà a partir de l'1 de gener de 2020. Setze, i ho ha anunciat este matí el president de la Generalitat. Sí, el president que s'ha reunit, Ximo, amb el president nacional de la Unió Democràtica de Pensionistes i també amb els presidents provincials de l'entitat en la Comunitat Valenciana. Segons Ximo Puig, el Consell aprovarà la derogació del copagament en el ple del govern valencià del pròxim 29 de desembre. Per tant, a partir de l'1 de gener, els pensionistes, les pensions o rendes inferiors a 1.000 euros no pagaran cap medicina. L'objectiu és garantir que totes les persones tinguin el seu tractament mèdic. I augmenta la afiliació d'estrangers a la Seguretat Social en la comunitat durant el mes de novembre. Sí, segons les dades del Ministeri de Treball, s'ha incrementat en més de 7.500 persones, és un 4% més que al mes d'octubre i un 4% més que al mateix mes de novembre, però de l'any 2014. D'aquesta forma, el nombre de treballadors estrangers inscrits al sistema en la comunitat supera ja els 184.000. I ha mort la dona de 52 anys atropellada ahir en l'avinguda Primat Reig de València. Sí, va ingressar en estat molt greu a l'Hospital Clínic després de ser arrollada per un turisme quan intentava travessar el carrer per davant d'un autobús. El sinistre es produïa, recordem, al voltant de les 11 del matí, poc abans de les 11 del matí. Segons les primeres investigacions de la policia local, la dona va creuar quan estava el semàfor de peatons en roig. La conductora del vehicle va donar negatiu en el control d'alcoholèmia. La Guàrdia Civil investiga la mort d'una persona en l'incendi d'una vivenda a Benicàssim. Segons fonts del Consorci Provincial, el cos estava carbonitzat, per tant és complicat identificar a la persona que ha faltat. El foc s'ha produït esta passada matinada per causes no precisades en un xalet adossat de la comarca de la Plana Alta. I ara, l'oratge. És que torna la primavera? O s'ha comès? Pràcticament. César Molins. I bé, i s'està la Ximo, perquè no només ahir ni avui, sinó que demà també va seguir esta mateixa tònica, cel pràcticament ras, vent que ja no bufa de ponent, però fa fluix variable, i les temperatures que no canvien, no? Que no baixen, es mantenen avui com a màxima 21 graus en Ontinyent, s'esperen 19 a València i a Gandia, en les hores centrals i 18 a Requena. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. De nou actualitzem la informació a partir de les 2 de la vesprada i ara l'actualitat del València Club de Futbol, l'actualitat més futbolera. Analitzarem la victòria de anit en Copa del Rei, 2-0. Guanyarem al Baracaldo. Va ser un gran partit, però tingué coses interessants. I també com es prepara el partit de dissabte 4 de la vesprada a Mestalla contra el Getafe. L'actualitat del València en un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Talleres Broseta, empresa especializada en maquinaria agrícola. Todos nuestros departamentos se unen para cumplir las expectativas de un mercado cada vez más exigente y especializado. Concesionario oficial New Holland Case. Estamos en Caudete de las Fuentes. Teléfono 96-231-9231. Y en Puzol, calle Más del Bombo 11. Teléfono 96-121-5844. Talleres Broseta. Una larga historia gracias a ti. Visite nuestra página web, talleresbroseta.com. En Hierbas Vivas regalamos salud, herboristería artesanal, plantas medicinales, test del mundo, jabones, cosmética natural, aceites corporales y faciales seleccionados. Estamos en Ángel Guimerá 6, Mercado de Ruzafa, puestos del 24 al 29, Mercado Central, puestos del 160 al 164, Plaza de la Merced 4 y Adresador 6, Valencia. Hierbas Vivas, el mejor regalo para esta Navidad. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. ¿Saps qué? M'han dit que van a fer el primer mercat nadalenc a la plaça Major d'Alzira. Amb dolços, torrons, regals, joguets, alimentació, artesania, activitats infantils, contacontes i animació. Estarà tot ple de llums i decoració nadalenca. Ah, i el millor és que ve el Pare Noel per a replegar les cartes dels nanos. Ara ja ho saps. Del 19 al 23 de desembre, primer mercat nadalenc a la plaça Major d'Alzira. Viu la màgia del Nadal. Ajuntament d'Alzira. Regidoria de Festes. La actualidad valencianista y futbolera de la mano del capitán Vicente Bau. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Señor Rovira aquí, nervioso, con ánimos, con fuerza y pendiente de todo lo que está sucediendo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Bueno, en la Ciudad Deportiva de Paterna y en las instalaciones de Levante, el mercantil valenciano, donde se encuentra la señora Chan, nuestra querida presidenta Laijun. El mercantil valenciano y Superdeporte. Absolutamente. Ojo al dato. Instalaciones del grupo editorial de prensa valenciana. Sí, claro. estamos en esta redacción valencianista al 100%, hombre. Pero lo primero que se está cociendo es aquí. ¿En dónde? En la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Dónde se encuentra nuestro compañero Pascu Calabús para contarnos qué es el que está pasando allá? ¡Hola, Pascu! Hola, ¿qué tal, Chimo? Vicente, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, artista? ¿Qué se está cociendo por Paterna? Pues se está cociendo que acaba de llegar la señorita Laijun Chan, o la señora Laijun Chan, a las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna para estar presente en la presentación del calendario Asindown 2016. Ese acto solidario que realiza el Valencia como cada año de la mano de su delegado Salvador González Boro, y hasta aquí todo el mundo esperando, los niños, jugadoras del Valencia femenino, jugadores del primer equipo, ya te digo, Laijun, King Ko y la presidenta de la asociación Asindown. Bueno, va a ser un bonito, bonito momento como cada temporada de complicidad de los futbolistas con los más pequeños, y estamos a la espera de que se produzca el acto. Acaba de llegar Laijun de las instalaciones de Levante y Superdeporte. Pascu, ¿eres consciente que hemos hecho que Laijun llegara un poquito tarde para que te diera tiempo a comentar estas actualidades nuestro programa? Estaba todo planificado. Planificado y todo coordinado para que todo saliera a la perfección, la verdad que sí, Vicente. E íbamos hasta quitarle la bujía del coche para que llegara un poco tarde y pudiera sentar con nosotros. Ahí está, bueno, acaba de llegar. Cuéntanos algo de lo que es el entrenamiento del primer equipo, de ese equipo que ayer pasó de un paso adelante en la Copa del Rey contra un rival flojo, pero dejando buenas sensaciones. ¿Y quiénes han entrenado hoy? Casi todos los titulares. Correcto, casi todos los titulares para el sábado. Los titulares de ayer, los que se enfrentaron al Baracaldo, los 11 que salieron en la primera parte, se han quedado en el gimnasio. Y los tres que salieron en la segunda mitad, Rodrigo de Paul, Diallo y Fran Villalba, que fue la sensación del partido, más los futbolistas que no jugaron, se han entrenado a las órdenes de Steel Neville y Miguel Ángel Angulo. Y entre ellos pues hay muchos, o por lo menos 5 futbolistas que van a ser titulares contra el Getafe. Son Mustafi, Abdenur, Cancelo y Gaya, la defensa titular sí que ha trabajado sobre el césped. Y luego también lo ha hecho Paco Alcácer y Danilo Barbosa, pero yo creo que Danilo no será titular, Paco Alcácer seguro. Y aparte de futbolistas como Rodrigo Moreno o como Jaume Domènech o como el portero Sivera. Ha sido un entrenamiento corto, intenso, pero bueno, sobre todo la noticia de la mañana aquí en Paterna es el famoso y el bonito y solidario calendario Asindown, que ya van a hacer su presentación, pues futbolistas como Jaume Domènech, Piatti, Javi Fuego, Abdenur, Matt Ryan, Bacali, Segulí, bueno, un número importante de futbolistas de la plantilla, si no toda, porque hemos visto irse alguno, pero ya va a comenzar el acto. Perfecto. Pascu, pues te dejamos, seguiremos la información tanto en las ediciones digitales como la de mañana en papel de Superdeporte y, por supuesto, a ser solidarios con ese calendario de Ascend Down que está teniendo lugar ahora mismo en Paterna. Un abrazo, Pascu. Un abrazo. Gracias, Calabuch. Un abrazo. Ojo, que bueno, mañana ya es la previa del Valencia Eibar, que se juega el sábado a las 4 de la tarde. Señor Romina, hay que estar. Valencia Eibar, sábado 4 de la tarde. Valencia Getafe. Don Vicente, acabamos de jugar contra el Eibar la semana pasada. Debe usted tener la planilla todavía del Eibar. Por eso le insisto. Bueno, jugamos contra Getafe efectivamente el sábado a las 4. Me pasa más de una vez. Bueno, no pasa nada, no es problema. En fin. Hay que tener las cosas apuntadas y ya está. Que, bueno, a mí fíjate si me pasa. Pues, bien, preparando ese partido contra el Getafe, ya nos contaba Pascu Calabuch, don Vicente, que está preparando, pues, efectivamente, los efectivos, los que no fueron titulares ayer contra el Baracaldo, pero que van a ser titulares y que van a estar de inicio, desde luego, en el partido de Liga contra el Getafe. Bueno, un partido, el de ayer, 2-0 con tranquilidad contra el Baracaldo. Es verdad que vimos detalles más que interesantes de Fran Villalba. Sí. Y ya comentábamos ayer que en una entrevista a Sky Sports, el míster de Valencia, Gary Neville, ya habló y muy bien de las virtudes de Fran Villalba, comparándolo, y yo creo que aquí esto es más que un atrevimiento, con el mago de Arguineguín, con el gran Silva. Yo creo que de David Silva a Fran Villalba, obviamente hay una distancia en años, pero ¿quién dice que un chico que tiene esa habilidad innata, ese gen de ser el jugador que da el pase definitivo, de ser ese hombre entre líneas, ese trescuartista que tantas satisfacciones nos dio? Él también es mago, en este caso del Cabañal en vez de Arguineguín, y creo que hizo un partido más que notable cuando salió en la segunda parte, Fran Villalba, ¿no? Yo le puedo decir a los futbolistas que he visto, y he visto muchos, que el descaro que tiene este chaval es absoluto, y la técnica, ojo, ya no la táctica o el dibujo o la forma física, sino cómo domina el balón, es impresionante, y algo por encima de todo, los genes helados. A ese tío le da igual, él sale a jugar, y sale a jugar, no sale a ver si agrada a este, a aquel o al de allá. Ayer jugó con absoluta tranquilidad, y jugó fino, y jugó bien, y dio pases complicados. Le tengo que decir que el partido de ayer para mí fue un partido de contrastes. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, don Vicente? Porque nos fijamos fundamentalmente en el mes Chovenet. Sí. Fran Villalba. Y el mes abuelo. Y el mes abuelo. Don Álvaro Negredo. Que ojo, era un partido para reivindicarse y lo hizo bien. Era un examen para Negredo. También el primer examen para Gary Neville, porque era la primera vez que, digamos, los planteamientos tácticos y de pizarra de Gary Neville se ponían sobre el campo. Es verdad que con un equipo muy poco habitual. Pasaron el examen, yo creo que con, a ver, no con un sobresaliente, pero con una nota correctísimo, más que correcta, tanto Negredo como Gary Neville. Y lo que hablábamos también, el hecho de que los chicos en estos partidos de Copa vayan fogueándose. Y es verdad que vimos a Diallo, que vimos a Zaibo, pero por encima de todos a mí también me sorprendió esa habilidad, ese gen competitivo que tiene, esa finura para el pase, esa visión de anticipar la jugada que tiene Fran Villalba, que es verdad que recuerda a esos pases sin mirar que solo los grandes genios como Villa o Laudrup en nuestros tiempos eran capaces de dar. Tiene mucho futuro por delante Fran Villalba, ¿eh? Ojo, es que es el futuro de ese futbolista que ves y dices, este tío es distinto. Este tío siempre da el pasecito y llega medio metro antes que el defensa. Es decir, que lo va rozando todo, pero lo hace todo con una naturalidad absoluta. Pese a tener un físico... ¿Cómo? De 13 años. Es pequeñín, es enjuto, no es grande, pero también es verdad que, bueno, muchos de los jugadores en ese... Bueno, en el precipicio del área rival... Para mí, otro de los grandes maestros, por supuesto, es don Andrés Iniesta en esto. Y donde usted le ponga, no son jugadores de un físico arrollador. A mí no. Me recuerda jugando a Pablito Aimar también. Físicamente, mire, ese trotecito que tenía el payasito, Pablito Aimar me lo recuerda, ¿verdad? Tiene un aire a Pablito Aimar. Pero es que, sobre todo, usted se encuentra a este futbolista por la calle, se lo encuentra y le pone usted tres libros ahí, agarrados al pecho... y está haciendo sexto de bachiller, o como se llame ahora. Es un pollastret y te cara de pollastret. No, lo tiene todo. Ojo, sale al campo, se quita los nervios y hace lo que le gusta hacer y disfruta, y hace disfrutar a los demás, que eso es muy interesante, muy importante. Ese fútbol gusta mucho en Mestalla, estamos acostumbrados a que haya ese perfil de futbolistas. Y sabe que otra cosa me gusta, cómo siente el escudo que lleva en el pecho. Exacto. Cómo en sus declaraciones dice que terminó emocionado, que se le caen las lágrimas, que está muy feliz, que regala esa camiseta de su debut, porque era su debut en partido oficial, ya había jugado en amistosos, pero su debut y en Mestalla del número 30, y se la regala aquí a son pare, als seus pares. Destaca lo que le ha dicho Gary y la manera en la que este chico va a estar protegido, yo creo, por los hermanos Neville, porque tienen mucha fe en él, y me alegra mucho de esa apuesta del nuevo entrenador por la academia. Ojo, va a estar protegido por los Neville y también por el resto de los compañeros. Hay una jugada que usted no se fijó, que Negredo, Álvaro, que estaba haciendo su examen, su reválida, su ingreso en el grupo. Es decir, que Negredo se la estaba jugando. Hubo una jugada en la segunda parte que, en lugar de tirar a gol, buscó a Fran Villalba para hacer una pared. Y eso indica que el tío tiene un atractivo especial. No gusta en la academia. Y hay que decir lo que comentaba antes. El veterano Negredo y el chaval Villalba, ahí hay piña. Y eso hay que decir también, ojo, correcto, tengo que decir también, y lo sé de buena fuente, que Gary Neville hablará mal español. Es decir, no habla español. Ya hay un follón ahí de narices. Pero los futbolistas creen en su fútbol, creen en su forma de pensar, creen en su forma de entender los partidos. Pues me parece muy destacable. Y aunque Álvaro Negredo, es verdad que da la sensación que ha perdido velocidad, y que no sé si a estas alturas la va a recuperar, es un tipo, es un delantero intimidador. Y demostró, y lo celebró además con mucho énfasis, ese gol que hace con la zurda ajustadita al palo después del pase maravilloso de primeras que le hace André Gómez, que demostró también ayer que es un futbolista diferente y que es un futbolista maravilloso. Por cierto, le anularon uno en el minuto 17, justamente. Absolutamente, era un fuera de juego que no existió. Álvaro Negredo, dos golitos hubiera estado mejor, pero bueno. Y el cabreo de Negredo fue importante porque él quería reivindicarse ayer, y con ese gol anulado se subió por las barras. Hay que decir que André Gómez, usted lo ha dicho bien ahora, busca a Negredo, se entiende con Negredo, hace paredes con Negredo, se miran a los ojos, y uno puede estar mejor físicamente que el otro. Ninguno de los dos está para tirar cohetes, ojo, que los dos salen uno medio trompicado y el otro está un poquito mayor. Hombre, uno pero sale de una operación y el otro de una lesión. Pero es que se encuentran en el campo, se miran en el campo y se buscan en el campo, y eso es fundamental. Me alegra mucho. Es verdad que este loco bajito, como titula Andrés García hoy en Superdeporte, con el que sueña Mestalla, Fran Villalba, nos ha ilusionado. Y también el debut de los morenos. Oiga, Zaibo, Diallo, también dieron el do de pecho, y en general el equipo se le vio bien. Ellos saben que no son titulares, pero no es la segunda unidad desanimada, desalentada, que sabe que no tiene oportunidades. Se les veía ilusión en los ojos, y a Negredo se le veía la mirada del tigre. Ganas, asesino. Pero vamos a ver, ahí era un partido, digamos, de segundos espadas, por decirlo de alguna forma. Pero su segundo de espada, Gary Neville, con un resultado absolutamente favorable, los enchufó en el partido. No digo que hiciera el Valencia un partido extraordinario, sí digo que hizo un partido serio, que jugó ningún defensa titular, el portero no titular, casi ningún futbolista realmente importante, pero ahí quedó esa gran imagen del Valencia Club de Fútbol en el partido de Copa, y pasar a la siguiente fase de la Copa. Estupendo. Vamos a por la Copa, señor Rovira. Bueno, y a por la Liga, por el Getafe, porque tenemos ese partido el sábado a las 4 de la tarde. Y a por la UEFita. Lo que haga falta, diga usted que sí. El sábado no, será el domingo, y será a las 6:15 y en tierras bilbaínas, porque el Levante tiene un partido difícil allí contra el Atleti de Bilbao, el club de Bilbao, con ese Williams que evita finalmente... el presidente de mesa ha hecho el regate a las elecciones, incluso presidente de mesa, y evita las elecciones, y le deseamos desde luego que Williams no tenga el día, y que a ver si el Levante rasca un puntito en San Mamés. Difícil está, y celebrar por supuesto esa victoria. Se van produciendo una detrás de otra. ¿Cómo? 20 victorias para Valencia Basket. Déjeme pasó por encima del Charleroi. Valencia Basket 97, Charleroi

des de fa 111 anys, des de l'any 1906. De fet, és la ONG del poble valencià. I per a la edició d'enguany és que tenim un All Stars realment fantàstic. Ha passat Tamara a interpretar-nos algunes de les cançons que esta nit també farà en eixa gala. Estarà el grup valencià Gent de la Casa, que presenta nou àlbum Nada que decir. I està un flamant Manu Tenorio. ¡Qué alegría! ¿Qué pasa, chicón? ¿Cómo estás? ¡Qué bien te veo! Igualmente, hombre, muchísimas gracias. Yo siempre que os veo estoy encantado, por supuesto, faltaría más. Nos da mucho buen rollo siempre verte. Y... sí, bueno, yo que... nosotros te encuentras a gusto. Yo me encuentro... Sí. Me encuentro súper bien. Aparte, bueno, los valencianos, como tú sabes, me tratan siempre muy bien. Es una tierra en la que me siento muy a gusto. Así que cada vez que vengo es como si viniera a mi segunda casa, ¿no? Bueno, durante toda la semana hemos venido preguntando al personal en un sorteo que hemos hecho de estos tres libros que tenemos aquí en la mesa de Valencia Abierta, Manu, pues porque dijeran, la pregunta era realmente muy complicada, en fin, el personal le ha costado mucho saber cuál es la canción de tu último disco que dedicas a tu pequeño... Y todos los que han contestado correctamente en el Facebook son un total de 101 respuestas acertadas. A 25 pesetas. ¡Qué bueno! Entre esas 101 personas que quieren llevarse este libro en el que cuentas muchas cosas de tu vida, en el que te sinceras de verdad y en primera persona sobre tu trayectoria personal y profesional, además hay un DVD y además hay un CD con versiones acústicas muy especiales de tu último trabajo y que has llamado muy acertadamente De Todo Corazón. Oye, es una pasada esta edición, ¿no? Sí, estoy muy contento. Es una edición un poco de lujo, podríamos decir, ¿no? Se ha cuidado mucho todos los materiales de tapa dura, en fin. Es un libro fantástico donde efectivamente me comparto mucho de mi vida personal y profesional con mis seguidores, ¿no? Me doy cuenta que, bueno, ya hace 14 o 15 años que estamos ahí dando guerra. Hace ya muchísimos años que tengo un público que me sigue, que me acompaña, que está detrás mía. Y que ya somos cómplices, ¿no? Entonces yo creo que a esta altura de la vida, pues, se merecían por propio derecho que hiciéramos un libro donde yo le dedicara, me abriera el corazón y le contara un poquito más de mí, ¿no? Hay muchas cosas que algunas iremos desgranando, si no, al final voy a compraros el libro, que está muy bien, pero bueno, tres de vosotros o de vosotras os llevaréis este libro, pasaréis por aquí, por la radio a recogerlo próximamente, no tardéis mucho, no vaya a ser que, en fin. Bueno, pues entonces lo haremos de la siguiente manera. Teníamos que hacerlo ayer, pero nos planteamos, oye, como Manu va a venir mañana, pues que sea él la mano inocente. Efectivamente, vamos a ver. En fin, simulada, porque en realidad no hay que meter la mano en ningún lado. Claro, una manera de hablar, ¿no? Sino decir, efectivamente, pues, chico, tres números del 1 al 101 que te parezcan bien y serán los tres o tres afortunados. Ellos o ellas afortunados. Muy bien, pues vamos a elegir el número 13, que es mi número favorito. El 13. A ver, lo tenemos apuntado. Aún no sabemos, por ahora tenemos que contar de toda la ristrera a quién le corresponde, vale. El número 13. El 5, que es un número muy cercano, muy facilón. Ajá. Y el 1, ¿no? Que es por la primera que llamó. Oye, fíjate. Y el 1. El 13, el 5 y el 1. Vale, pues hacemos una cosa. Cuando ¿Lo tenéis claro? Vale, pues cuando tengáis claro el ganador los ganadores o ganadoras. Pues a ver, que lo voy a comprobar, ¿eh? A ver, casi ahí que lo voy a comprobar. Están comprobados, pues en el orden, efectivamente, en el que cada uno, cada una entró. Pues ahí quedará el sorteo. Perfecto, muy bien. Hoy, a partir de las 9:30, digo, tenéis una cita en Levante Televisión en directo con Manu Tenorio, con algunos temas en un acústico muy chulo. Y antes, porque tenemos ya las entradas agotadas y no vais a poder venir al Club Diario Levante, o sea que lo vais a tener que ver por la tele, pero antes sí que hay la posibilidad de pegarle un abrazo en persona a Manu Tenorio, o un beso, o lo que haga falta, o invitarte una paella. Bueno, no, porque es por la tarde, ya no... Sí, bueno, no va a tiempo, a una horchatita. En todo caso, ¿dónde puede quedar el personal contigo? Pues sí, mira, en el Corte Inglés de Nuevo Centro, a partir de las 6 de la tarde, vamos a firmar ejemplares de esta edición, de este libro que hemos sacado. Y aparte también vamos a hacer un pequeño mini acústico para toda la gente que vaya, ¿no? Chulo. Estamos haciendo varias firmas por toda España. Hemos estado en Barcelona, que ha ido muy bien. también en Madrid. Mañana estamos en Sevilla y obviamente para mí Valencia era una plaza obligada. Y ya te digo, a partir de las 6 de la tarde estaremos en el Corte Inglés de Nuevo Centro. Sabéis, el Nuevo Centro, la pirámide, ¿vale? Pues ahí a las 6 de la tarde os encontráis con Manu Tenorio y allí podéis echarle un rato y el hombre con su guitarra. Pues igual que lo hará esta noche aquí en Levante Televisión, en esta gala de Casa Caridad, pues os tocará algunas canciones. ¿Y ya resolvéis el regalo de Navidad? Lo tenéis resuelto. Exactamente, si lo tenéis muy claro. De verdad que el libro es un auténtico lujo, además del CD y el DVD. Y bueno, y aquí están los ganadores, dos, y la ganadora, una. Así que yo creo que sí, como tú entenderás perfectamente la letra, pues, y si no, pues te... Pues mira, el primero precisamente es un chico, se llama David Jordán Redondo. La segunda es María del Carmen Cámara Ortiz. Camarena, ¿puede ser? Camarena. María del Carmen Camarena Ortiz. Y el otro es Paco Puch Cebolla. Toma, pues ahí están los tres. Qué rima más mala, ¿eh? Por nada, chicos, ahí tenéis vuestro libro, que os lo digaré también personalmente y espero que os guste mucho, ¿no? Muy bien. David Jordán, Mari Carmen Camarena, Paco Puch, en fin, enhorabuena. Los libros efectivamente están firmados por Manu. Claro. Y ahí están. Ya lo personalizaremos, ¿no? Para ellos. Eso, mira, lo podemos personalizar para David, para Mari Carmen y para... Efectivamente, ¿no? Bueno, es verdad que en el libro nos cuentas desde el arranque de tu vida y toda tu trayectoria en lo personal y en lo profesional. A mí me ha gustado cómo te has sincerado en el amor por tus abuelos, por tu madre, que en tu caso es un matriarcado, sí. Y cómo de alguna manera has echado de menos al padre. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Realmente es como una biografía, realmente este libro es una biografía. Y bueno, independientemente de la parte profesional, que también está muy bonita, yo creo que la parte que yo quería ser más sincero es la parte familiar, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, este año que ha desaparecido mi abuela, por eso se le he dedicado el libro personalmente a ella, yo vi que era un momento adecuado para contar un poco, ¿no?, cómo ha sido mi infancia, mi juventud. Ese niño de Triana. Y la verdad es que, bueno, aunque alguna vez se parece un poquito edulcorado el libro, pero es que esa es la vida que yo he vivido, ¿no? Yo creo que está contado con emoción. Efectivamente. No, está contado con emoción. Y es verdad que cuando uno vive sus recuerdos, pues aflora la emoción. Claro, efectivamente. Tiene que ser así, ¿no? Y tampoco hemos entrado en detalles escabrosos, ni menos afortunados, ni lo hemos tratado con un lenguaje, digamos, pesimista, ¿no? Sino que cuenta las cosas con naturalidad, con cercanía, y sobre todo me he centrado en las etapas más bonitas, ¿no? Porque, bueno, la etapa con mis abuelos, que fuimos a vivir con ellos y tal, pues la verdad es que fue maravillosa porque se portaron conmigo fantásticamente bien. Y yo creo que hoy en día, que tanto se recurre a los abuelos, es importante reconocerlos y valorarles el gran trabajo y el gran desempeño que hacen con su nieto, ¿no? Es un ángel que te acompaña, tu abuela Carmen. Totalmente, vamos, lo tengo. Sí. Y aparte, bueno, se fue de una manera muy especial conmigo, ¿no? Porque ella, digamos que ella llevaba un tiempo que había perdido la noción de la realidad, del tiempo, estaba como en otro plano. Y sin embargo, cuando me fui a despedir de ella, en ese preciso instante, que yo sabía que era la última vez que la iba a ver porque ya me volví a Madrid, le dije, abuela, que te quiero más que nada en este mundo, ¿no? Y me dijo, ya, más te quiero yo. O sea, algo milagroso. En un nanosegundo... Te despediste de ella Y ella volvió de ese sitio donde estaría en su cabeza y volvió para decirme adiós, ¿no? Sí. O sea, se me pone la carne de gallina porque es un misterio de estos que algunas veces uno no entiende cómo se dan, ¿no? Dicen que vienen a despedirse, sí. Sí, sí, sí, efectivamente. Pues nos has puesto la carne de gallina, ¿verdad? Ya. Bueno, que ayer escuché algo parecido, ¿no?, con Mario Vaquerizo y tal, cuando contó, sí, algo, porque su hermano también se fue muy jovencillo y tal. Y la verdad es que, bueno, yo es que viví algo muy parecido, ¿no? Yo sabía que ya era la última vez que le iba a ver con vida porque estaba la pobre ya en su último momento. Y ya te digo, ¿no?, que estaba completamente ida, pero cuando yo me despedí ya me devolvió la despedida, ¿no? Y me dijo, más te quiero yo, ¿no? Y bueno, es como que me dejó con una tranquilidad y una paz en el alma tremenda, ¿no? Bueno, que a ver, que estamos de buen rollo, que los, sí, que, sí, es sí. Verdad que, bueno, cuando uno recuerda, y aparte en tu caso han sido, bueno, mujeres importantes en tu vida, por supuesto tu madre, por supuesto tu abuela Carmen, a la que estás refiriendo, bueno, y tu mujer, ¿qué tal? Sí, hombre. Que es lo más grande. Sí, por supuesto, ¿no? Mi mujer ha venido a cubrir esa otra mitad de mi vida, ¿no? Esa otra etapa. Y la verdad es que, bueno, entre los dos hemos creado una familia maravillosa y me ha dado mi hijo Pedro, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, ni mi carrera, ni nada se puede comparar a eso. Y efectivamente, en el disco que viene acompañado, pues también está esa canción que le compuse a él, que se la dediqué, y que es muy bonita porque, en fin, la empezamos a componer antes de que él estuviese en el mundo, y la terminé de escribir cuando él ya estaba entre nosotros, ¿no? Entonces, está muy bonito porque mezcla esos dos tipos de lenguaje, ¿no? ¿Y por qué fue ese proceso? ¿Por qué empezaste la canción y la terminaste cuando ya...? Pues claro, aquí, en el momento en el que mi mujer me dijo que te estaba esperando un hijo, ¿no? Pues yo ya todo, ¿no? Yo me puse efervescente de emoción, yo cogí la guitarra y a mí me salía de todo, ¿no? Y claro, como todavía no estaba, lo primero que empecé la canción es preguntando cómo será, ¿no? Qué ganas de conocerte, de tenerte junto a mí, de que estemos frente a frente, ¿no? Y ya cuando empecé a vivir todas las emociones que te transmiten cuando ya lo tienen entre tu brazo, pues entonces fue cuando ya escribí los últimos versos y concluí el tema, ¿no? Cuando te nombran así de nombre entero, ¿cómo es tu nombre entero así de DNI? ¿Cómo es? Manuel Ángel Vergara Tenorio. Manuel Ángel Vergara Tenorio. Es más largo que un discurso. ¿Ha pasado usted el casting de OT? Buah, eso... Ese momento... Está como uno de los marcos. Es un momento que yo lo siento como uno de los más importantes, obviamente, en mi vida. Y que, obviamente, cambió y le dio un giro de 180 grados a mi vida, ¿no? En el libro viene reflejado como hasta ese día yo ya había ido a muchísimos... Había hecho muchísimos conciertos en boda, en bautizo, en comuniones, en bares como emblemáticos como la Carbonería. Ya había escrito muchas canciones, muchísimos managers tenían maquetas mías y tal, ¿no? Y he llegado a un momento en el que la esperanza cada vez hacía más pequeña, ¿no? Porque obviamente, digamos que al igual que en el deporte, hay ciertas cosas que tienen que ocurrir en un cierto momento. Y que si no te ocurren en ese momento, pues no se van a dar nunca, ¿no? O sea, por ejemplo, un futbolista no va precisamente a dar lo mejor de sí físicamente, precisamente a los 33 años o a los 34. Entonces, si no llegas a un primer equipo antes de los 24 o 23, va a ser complicado que des el salto, pues estoy más o menos igual. Yo ya tenía una edad en la que digo, ostras, si yo no doy el primer paso ya de grabar con una discográfica y tomar esa alternativa, como no me suceda ya algo importante, creo que voy a empezar ya a perder la ilusión, ¿no? A perder la esperanza, ¿no? Tienes que volver a estudiar. Renunciar un poco, ¿no? Otra cosa, claro, ¿no? Renunciar un poco a mis sueños, ¿no? Y la verdad es que dio la casualidad que efectivamente después de tanto girar y tanto dar vuelta y tal, pues al final esa notificación, ese nombre cuando me lo pronunciaron, esa carta que me decía que estaba en la academia. ¿Fue una carta? ¿Te llega acaso una sí, carta? Sí, fue en una habitación. Uh-huh. Nos iban metiendo a cada uno, nos sentaban en una mesa y allí teníamos una carta delante nuestra con nuestro nombre. Tú la abrías y te pedían que leyeras el contenido. ¿O era que sí o era que no? O era que sí, claro, realmente a los que eran que sí eran a los que sentaba, a los que era que no se lo dijeran más directamente, ¿no? Pero tú tenías un susto encima que... Y claro, yo estaba allí y aparte sabía que tenían que entrar un cierto número de chicos, de compañeros, ¿no? Y ya había entrado como 12 o 13, entonces digo, ¡otra, me dicen algo ya o me quedo fuera!, ¿no? Y claro, también habíamos ya llegado a los últimos castings, ¿no? Ya eran los últimos que íbamos a entrar, ya habíamos llegado a lo más alto, ya solo me quedaba meter el cuello ahí, ¿no? Y efectivamente cuando yo leí esa carta a mí me dio como una especie de ataque de nervio, ¿no? Por llamar de alguna manera, ¿no? Me fue una explosión de emoción brutal que me puse a llorar como un condenado porque ahí se mezclaron muchas cosas, ¿no? Se mezclaron mis abuelos, mi primera guitarra, la primera vez que me subí a un escenario, las primeras decepciones cuando mandaba maqueta y no pasaba nada. O sea, ahí todo el manu que llevaba ahí acumulado cristalizó, digamos, en esa carta, ¿no? Y realmente todavía no he podido volver a ver el vídeo de ese momento, porque yo sé que está en internet, pero me cuesta mucho enfrentarme a ese vídeo, no lo puedo, porque es que realmente me rompí, digamos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios me rompí de una emoción positiva. Sorprende que no hayas podido enfrentarte a ese momento porque te iba a sobrepasar la emoción, fíjate. Sí, la verdad es que todavía no he encontrado un razón. Pues ya ha pasado 14 años, ¿no? 14 años después, sí, te sí. sientes todavía emocionalmente como que no estás preparado, sí, para ver ese momento. Eso y mucho de OT, para serte sincero. Y me da paz interior saber que tengo otros compañeros míos de OT que tampoco son, ¿sabes? Son capaces, porque es que se vivieron tantas cosas de una manera tan descomunal, fueron tan bonitas, porque después todas las que han venido detrás han venido después. Y no han sido ni parecidas, ni remotamente parecidas, ya te digo, ¿no? Y sé que a otros compañeros míos también les cuesta trabajo enfrentarse a... Todavía no encuentro el razonamiento de por qué no soy capaz, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? Y yo creo que es porque fui tan feliz, tan, ¿sabes? Lo pasamos tan bien. Tienes aquellos momentos como idílicos, como en un sueño, no, sí, quieres bajarlos, sí, de esa, sí, estantería especial. Claro, en fin, del, es como que, donde están. Me siento demasiado vulnerable, ¿no? Cuando lo veo. Pero bueno, realmente también la vida es que hay que seguir para adelante. Tanto, me gusta mucho mirar para adelante, sí, ¿no? Claro, fue un Big Bang para la vida de Manu Tenorio. Sí, sí, un Big Bang, nunca mejor dicho. Y ahora que estamos recordando esa mirada hacia atrás y recordabas esos tiempos de la carbonería, la época con que estabas con De Madera, no sé, ¿qué piensas o qué sientes cuando te ves a ti mismo en esos inicios? Pues la verdad es que algunos momentos me daría mi vida por volver a aquellos momentos, ¿no? Porque por la ilusión que teníamos, estábamos empezando, ¿no? Éramos chavales, ensayábamos de madrugada en una imprenta, ¿sabes? Que la vida, ya te digo, hablo también de mi familia en el libro, por supuesto, pero que después el resto de mi trayectoria tiene momentos fantásticos, ¿no? Y ya te digo, ¿no? Ensayaba hasta las tantas, iba en una Vespa con la guitarra en medio de las piernas, que me podía matar, me podía tomar viento, ¿sabes? De cuando no había que ponerse casco. Que íbamos sin casco como locos, es verdad. O sea, un cuéntame ahí cercano. Hay que ponerle casi color sepia, bueno, hace tanto. Bueno, y hablas de tu familia, de tu trayectoria profesional, ya veis, mezclada de todo corazón con sus sentimientos, y hablas de tu otra familia. Bueno, hablas precisamente de David, de Mari Carmen, de Paco, de estos tres fans. Claro, por supuesto. Los libros y de tantos y tantos otros que, sí, te han hecho compartir momentos también muy emotivos. Te has encontrado con historias de vida muy especiales. Realmente hubo un momento en mi vida que realmente la profesión me desbordó un poco, ¿no? Y me sentía un poquito saturado. Y realmente, me podía la circunstancia de popularidad excesiva, ¿no? Después hemos llegado ahora mismo que estamos en un punto de equilibrio perfecto en el que mi vida personal y familiar, ¿no? Pues la compagino perfectamente con mi vida profesional. Y la verdad es que, bueno, la relación que tengo con mi fan y con la gente que me sigue para mí es fantástica, ¿no? Y es determinante, ¿no? Porque a mí realmente, yo los discos y todo el esfuerzo que desarrollo es para ellos, ¿no? Porque realmente a mí lo que me importa es la gente que se lee, que se escucha mis canciones, que se detienen en cada punto, en cada coma, que sienten las letras, que sienten la música, porque realmente ahí es donde llegamos al culmen de todo, ¿no? Cuando tu música llega a un puerto, ¿no? Eso es lo mejor de... Claro, y la verdad es que, bueno, es muy... Y luego, además, con las redes sociales te pueden poner un Twitter y decir, vaya que me has pellizcado con este momento. Claro, claro, que claro. Ahí me has recordado... Allí me acuerdo que había una chica que vino a la firma de Barcelona y por eso le gusta a otros artistas, como es común y natural, ¿no? Y decía en el comentario, sí, pero es que como canta Manu Tenorio con esa voz que desgarra por dentro, ¿sabes? Digo, ya, esa voz que desgarra por dentro, oh. Digo, joder, qué bonito, ¿no? Que te emocione alguien tanto que te sientas de esa manera, ¿no? Digo, qué bonito, ¿no? Gracias a las redes, ¿no? Esta cercanía que tenemos con las redes, ¿no? Bueno, habla de todo. Habla del golpe también que da en la mesa para decidir ser libre con su equipo y tirar para adelante con su autoproducción. Habla de su vida, habla de su hijo, habla de su mujer, de su amor. En fin, de todo corazón, a las 6 de la tarde, hombre, daros una vuelta por allí por Nuevo Centro, por la pirámide musical, y os encontráis con Manu Tenorio a partir de las 9:30 en la gala Casa Caridad. Sabéis que hacen un trabajo maravilloso, Casa Caridad. Extraordinario. Lo que vas a hacer esta noche va a ayudar a mucha gente, ¿eh? Eso es realmente... También un poco que me emociona mucho, ¿no? Porque hay gente que hace cosas por los demás de manera desinteresada, sin pedir nada a cambio, ayudando a los demás.

Decir y Manu Tenorio en la sexta gala a beneficio de Casa Caridad. Colaboran Ayuntamiento de Valencia, Heineken, Cors Valencianes, Universidad Politécnica de Valencia, Ferto Concesionario Peugeot, Fundación La Caixa, Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Hidracua, Federación de Pilota Valenciana y Citroën Ugartesa. Imaginarte, reír, contarte, robarte un beso porque sí. Esta es la voz de Borja Navarro, el vocalista de Nada Que Decir, que nos acompaña también, bueno, parte de la banda. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Y Carlos, o Tony, o Luis. Carlos. ¿Qué tal? Carlos, que se encarga de la otra guitarra, y Tony y Luis andan por ahí porque hasta hace un momentito han estado con los ensayos, como os venimos comentando, toda la mañana, programa especial, la gala Casa Caridad, a partir de las 9:30 en Levante Televisión. Oye, que bien, el ensayo, todo perfecto. Todo genial, suena de maravilla y ya tenemos muchas ganas de que llegue esta noche para tocar. Fenomenal. Aparte, que nos echéis una mano con esta gala que ya es una tradición navideña en esta casa, es un honor para nosotros. Y nos va a venir muy bien también, porque vais a ayudar un bonito proyecto. Sí, cuando nos lo dijeron, pues para nosotros es genial. Además, bueno, agradecer que la 97 siempre con nosotros se ha portado muy bien, ¿no? Con nuestras canciones que han sonado aquí. Y bueno, cuando me llamó Leo y me dijo el fin que era, pues con más motivo aún para venir aquí y estar esta noche apoyando la causa. En un momento especial, porque andáis dándole los últimos toques a un nuevo disco, ¿no? Así es, estamos ya acabando ya el disco, quedan solo las voces y ya a principios de año, del 2016, lo sacaremos. Principios de año, está. O sea, ya. ¿A eso para el Valencia? Que este siga churro no significa que no recordaba, que Carlos parlaba Valencia. Que, bueno, y a una trasita también, ahora me conté del disc que viste en las vuestras redes sociales, las fotos ahí. Unos valencianos por Madrid, enredando por aquí, sí. Habéis grabado por allí, ¿no? Hemos estado en Madrid septiembre y octubre y bueno, ya es que quedan las voces ya. Bueno, hemos escuchado ya las demos, nos parece, creo que es el mejor disco que hemos podido hacer hasta el momento. Y muy contentos con el resultado, ya ganas de que enseñarlo a la gente y que ellos son los que opinan. Bueno, si vosotros teniu ganes, les fans i els fans ni s'imagineu, en una trajectòria que ja, xuant, ja porteu uns anys pengant back per ahí, no, Carlos? Ja duguem un parell d'anys, ja duguem 5 o 6. Molt bé. I ja este disc serà el tercer, així que tenia ganes de treure-lo i que la gent multiga el que opina. Bueno, s'ha fet amb molt de carinyo i s'ha fet també en una proposta d'aixes de micromecenatge, no? De crowdfunding. O este és el pròxim, a veure que m'aclarisca, perquè he vist que hi ha una que està tancada ja, sí. Una proposta de crowdfunding. I com ha sigut això, de tirar-vos a autofinanciar-vos els discos? Sí, bueno, nosotros hemos estado mucho tiempo en una multinacional, que es Warner, y bueno, creíamos que habíamos llegado a un punto de que nos apetecía otro tipo de cosas. Nosotros estamos muy agradecidos todos estos años que hemos estado en la discográfica, pero como te digo, nos apetecían otras cosas, ¿no?, después de tanto tiempo. Y teníamos un poco de miedo, sí que es verdad, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. El crowdfunding es un proyecto que al fin y al cabo dependes de la gente. Si la gente no invierte dinero en tu proyecto o no se lo cree o no le gusta, nosotros no teníamos financiación para sacar este tercer disco. Y nos sorprendió mucho de que a la hora de lanzar el proyecto, a los pocos meses ya hemos pasado el límite de dinero que nosotros pedíamos, el mínimo para grabar. Andaba rondando los 5.000 euros, por lo que sí, visto, lo hemos pasado y estamos súper, súper contentos y agradecidos a la gente. Che, de categoría. Per cert, el dia 26 feu un concertet de Nadal per al personal que vull ganar a veure-vos en directe a banda de Així a les 9:30 la gala de Casa Caritat en Sala Natura Dub. En Sala Natura, en el Cedro, estarem allà a les 9:30. És un concert de, nosaltres diguem, el concert de Nadal. Celebrem en els nostres seguidors pues, un poc el Nadal i serà un concert prou emocionant. Hay que decir que quedan poquitas entradas, ¿eh? Sí, sí, veres. Quedan... Nos ha sorprendido muy bien. ¿Se poden conseguir per internet o...? Se poden conseguir per internet en tiquetea.com, uh-huh. I fiquen ahí nada que decir y si es el link. Y si no, pues en el nostre xarxes socials, en Facebook, Twitter, está el link. Molt bé. Com se diu en valencià, el segon dia de Nadal. Esta edició anarà a menjar el puchero, després del puchero, se n'aneu a la sala natura, ahí en el Cedro, a veure nada que decir, i per descomptat els disfrutarem en un format acústic també molt xulo. Avui, així, en fi, en la sala del Club Diario Levante, en una retransmissió que farem en directe en Levante Televisió, la gala Casa Caritat. Pues chics, gràcies per ajudar-nos, perquè la causa ho mereix, la ONG del poble valencià. I bueno, que vaja molt bé, el dia 26, allí estarem. Moltíssimes gràcies. Sort en el nou disc, nada que decir, i nosaltres pues ja pràcticament també, nada que decir, perquè escolta, arriben les notícies perquè són les 2 i tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu!